Buenas tardes y bienvenidos a Debate Bajo Sospecha. Se acerca la época navideña, el momento en que apetece estar en casa, con los auriculares puestos, dejando que una voz nos acompañe en la intimidad del sofá. Hoy vamos a hablar de una tendencia que cobra cada vez más fuerza, el formato podcast. Esta modalidad se convierte en una alternativa a la radio urinal tradicional. Este nuevo panorama trae mucha incertidumbre. En nuestro debate hoy contamos con Luna, creadora de contenido para podcasts, Jaime, productor de Y no quedó ninguno, y Javi, presentador del Magazine de las Mañanas en la cadena SER. Empezamos con Luna. Para mí es evidente que ya el podcast no es solo una tendencia, sino que es totalmente el presente de la escucha. El público ya no quiere que le marquen horarios ni que le digan cuándo empieza una cosa y cuándo acaba otra, sino que quiere elegir el cuándo, el qué y el cómo. Y esa libertad solo la da el formato de podcast. Además, escuchando un podcast lo puedes escuchar en cualquier momento de tu vida cotidiana, mientras vas en el metro, mientras cocinas o cuando te das un paseo. Además, hay como un factor muy íntimo en la escucha. Los podcasts al final permiten esa profundización e ir a ritmos más lentos y contar historias que la radio tradicional pues no se ha dado espacio todavía a eso. Me gustaría llamaros la atención con la declaración del periodista Gorka Zumeta sobre la adaptación de las nuevas generaciones a la radio. Que está clarísimo que se está extendiendo, en el que hay muchísima oferta, muy atomizada, frente a la radio que concentra grandes audiencias, el podcast las disgrega, ¿no? Las separa. La flexibilidad del podcast explica por qué tantos creadores últimamente están optando por este formato. Además, cada vez vemos historias más personales, arriesgadas, honestas, debido a esta profundización de la que hablo. Javi, Jaime, ¿la radio tradicional tiene que preocuparse de esta nueva tendencia? Estoy de acuerdo con Luna en que con el podcast la libertad de creación y de escucha es total. Sin embargo, a mí me parece arriesgado decir que el presente solo pertenece ya al podcast, porque con el mismo smartphone que se utiliza para escuchar el podcast, se puede escuchar para la radio en directo en las aplicaciones, tanto en el metro como cocinando, dando un paseo, como tú mencionaste antes. Además, es que yo creo que cubrimos objetivos distintos. Es cierto que el podcast cubre un montón de géneros y formatos de expresión y reflexión mucho más extendidos, que me parecen algunos de ellos alucinantes, mientras que la radio está mucho más pegada a la actualidad minuto a minuto, que además la radio es el medio que más confianza sigue generando a día de hoy entre los españoles. Me parece relevante destacarlo como diferenciación. Jaime. Yo creo que la radio no va a desaparecer por culpa de los podcasts, pero sí que nos exige cierta adaptación. El modelo de radio en directo sigue siendo la base, pero no hay que ignorar la existencia de una radio expandida, que va más allá del programa en directo. No es que el podcast vaya a matar a la radio, sino que nos exige un esfuerzo extra a los programadores para adaptarse a las nuevas formas de consumo. Es decir, ahora las emisoras son gestoras de audio. No hay que pensar solo en el programa en directo, sino en el contenido que se puede crear a partir de él. Javi, ¿cómo podría adaptarse la radio en este panorama cambiante? Pues yo creo que tendríamos que aprovechar todas las ventajas que se nos ofrece y aprender de todos los formatos nuevos que aparezcan. Como aparte, yo creo que la radio siempre ha hecho. Decía Iñaki Gabilondo, decidme cómo es la sociedad y os diré cómo será la radio. Por lo tanto, lo que nos toca es seguir cambiando, evolucionando y aprendiendo. Se puede combinar, como dice Jaime, formatos que suenen en directo bien hoy en la radio y mañana bien en podcast en diferido. Sin renunciar al directo como señal de identidad, lo que nos distingue. Me vais a permitir que me ponga un poquito chauvinista, pero es que creo que el directo de la radio es único y tiene algo especial. Además, un poco volviendo a lo que decía antes Luna, que el podcast en directo, como es un formato tan extenso, incluso que invita a la reflexión más pausado, en directo, por ejemplo, perdería el sentido. Jaime, ¿el podcast es una amenaza o una oportunidad para la industria radiofónica? Yo creo que claramente es una oportunidad de expansión siempre y cuando las radios se sepan adaptar a este mundo digital. Se puede utilizar, por ejemplo, como en la radio se tratan temas más generales, para crear contenido a partir de ese tema general, un contenido más de nicho. O también se puede utilizar, como hacen algunas emisoras, las aplicaciones de podcast para publicar los programas en directo y de esta forma se les da como una segunda vida. La única desventaja que le veo es que no existe un sistema de medición de audiencias como el EGM en la radio tradicional y por lo tanto hay menos fiabilidad de la audiencia que se tiene y es más difícil que los anunciantes confíen en un contenido digital. Luna, ¿qué opinas al respecto? Creo que todos estamos de acuerdo con que la adaptación es inevitable. El oyente joven y no tan joven ya se ha acostumbrado a la escucha bajo demanda, esa flexibilidad de la que he hablado antes. Si la radio, bajo mi punto de vista, si la radio quiere seguir siendo relevante, tiene que pensar en digital desde el principio, ya a partir de ahora. Es que además los podcasts no son un complemento, es un espacio donde hoy se está innovando muchísimo, se está creando una comunidad y descubriendo pues nuevas voces que están destacando. Y eso es algo que la radio no puede perderle de vista si quiere seguir adaptándose y avanzar. Vamos a interrumpir este debate tan interesante que estamos teniendo aquí en el estudio para escuchar qué opinan nuestros oyentes al respecto. Espero, deseo que ninguno se sustituya al otro y que todos vivan en convivencia. Que yo me di cuenta que la radio sigue siendo muy importante cuando sucedió lo del apagón, porque al final fue lo único que funcionaba, ni los móviles ni nada electrónico. Normalmente la utilizo todos los días, por la mañana temprano, y principalmente lo que oigo son los debates de Radio Nacional. Para mí, la radio es relevante. Creo que los podcasts actualmente tienen más recorrido que la radio porque tratan más temas que lo que podría tratar actualmente la radio, considero. Y para terminar, me gustaría invitaros a que cada uno de vosotros resuma en una frase su predicción sobre cómo estarán la radio y el podcast en España dentro de 5 años. En 5 años, el podcast será el formato dominante en España. La radio seguirá, pero como una parte del ecosistema donde la escucha a la carta será lo dominante, como la norma. Javi. Al final, la gente necesita saber qué pasa en cada momento y eso solo lo puede prácticamente ofrecer la radio. Nos acordamos del apagón, por ejemplo. Los últimos datos de Prisa Media demuestran que hay 32 millones de espectadores que confían en la radio como un medio de rigor y, bueno, pues el futuro de la radio, seguir informando con la máxima profesionalidad y con el máximo rigor. Hay una responsabilidad muy grande, tenemos a mucha gente detrás. Jaime. Yo creo que la radio y el podcast van a formar cada vez un sistema más híbrido y mejor organizado. Las audiencias más acostumbradas a la radio, yo creo que van a seguir escuchando la radio en directo. Pero sí que es verdad que yo creo que los jóvenes cada vez van a combinar más los podcasts y los programas de radio, que yo creo que sí que los escucharán más en diferido. Muchas gracias a todos por vuestra participación. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Radio, podcast o ambos? Como siempre, os leemos en las redes sociales. En Debate Bajo Sospecha, el debate es de todos. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.